desde New York para el mundo, La Mega Mezcla con Alex Sensation. Happy Friday, viernes 12 de abril. Si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños. Si estás de aniversario, felicidades. Aquí estoy en vivo en Orlando. Llegamos a Orlando. Ready para mañana, el solazo. We're gonna have fun tomorrow. I can't wait. El party de Marquesina más grande. Mañana aquí en el Kia Center. I'm live at the Kia Center. Llega acá. Llega para acá a conocerme. Ven a compartir conmigo aquí. Ya están llegando todos los artistas aquí a Orlando. Para mañana romper esa tarima. Más de 4 horas de concierto. Compra los últimos boletitos en Ticketmaster.com. Y aquí mismito en el box office del Kia Center. ¡Dímelo, Rocky! Alex, hay viento, aquí hace frío. Te traje esta sabanita de los Minions para que te arrope. Aquí. Estamos aquí en la terraza. We're outdoors in the second floor aquí en el Kia Center. Right above the box office. Bueno, estamos en vivo a través de La Mega en Nueva York, La Mega en Puerto Rico, La Mega en Los Ángeles, El Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos también. Y por supuesto en nuestra aplicación La Música App Worldwide. Comunícate conmigo 1-800-315-9790. Te tengo un par de boletitos para estar conmigo mañana aquí en El Solazo para que vivas esto. Está calentándote, yo calentándome. Tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero ver. Sigue bailando, sigue buscándome. Ya, ya, ya. Mami, con la olla que pica tu calor. Me vas a soltar, Center en Orlando. Happy Friday. Zumba. Alex Sensation. Tengas miedo, si es cuestión de morir. De la pata. Que no se mueran ellos. lo que hay es plomo. Y así somos. A to palomo. Center en Orlando, mañana ready para el solazo. mi pueblo a nuevo, me siento aquí en la mía. Y ando bien perfumado y la paga por si no fía sin misterio. Sale premiado por no haberlo encapuchado, eso sí es foul. A última hora, vamos a hacerlo con la ropa puesta, trabajo cuesta, nadie piensa cuando va a la yeca. Esto es para ustedes, para que se lo gocen, para que se lo gocen, para que se lo gocen. Oye, esto es para ustedes, para que se lo gocen, para que se lo gocen, para que se lo gocen. Tengo una punta para el talle, para volar. Tengo una punta para el talle. Center, mañana romper la tarima en el solazo. Right. Tag me on IG, Alex Sensation. Thank you.

súbete. Bartender, let me get another shot, please. It's Friday. Todo mi latino con la mano para arriba. Telefónicas, get the phone lines ready. 1-800-315-9790. Estoy aquí en vivo desde el Kia Center en Orlando, preparando todo para mañana para ustedes. Llegué tempranito. Make sure la producción, están llegando los camiones de producción. We have an amazing production. Todos los artistas ya comenzaron a llegar aquí a Orlando. Mañana el solazo. Ahí comienzo la celebración de cumpleaños, ya saben, ¿no? Los espero. Doors open at 6 p.m. Show starts at 7 p.m. sharp. Llega tempranito para que no te pierdas ninguno de los artistas. Ya saben, ¿no? All right. Dime, ¿qué más quiere escuchar? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Yo te lo toco. I mean, yo te lo mezclo. Mala mía. Estamos en vivo a través de La Mega en Nueva York, La Mega en Puerto Rico, La Mega en Los Ángeles, El Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa. Ah, y en Los Cayos también. Worldwide, La Música App. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom que mezcla. Que fue una noche nomás, que no se vuelve a repetir. Tal vez en ti quise encontrar lo que en otra perdí. Tu orgullo no me quiere hablar, entonces vamos a competir. A ver, ey, no me gusta perder. Dime qué vamos a hacer. Me paso mirando el cel, wow, no puede ser. Aunque me tarde un poco, juro que voy a responder. Quisiera volverte a ver. Quisiera volverte a ver. Estoy brincando, lo rico que te ve. No sé qué estamos esperando. El orgullo no está ganando. Baby, ay, baby, dime la verdad. Si te olvidaste de mí, yo sé que fue una noche nada más. Que no se vuelve a repetir. Tal vez en ti quise encontrar, ay, lo que en otra perdí. Tu orgullo no me quiere hablar, entonces vamos a competir. Vamos a ver. Alex Sensation. Ey, desde que nos vimos pienso en cómo nos vamos. Después dividimos cada cual por su camino. En la alfombra aún están las manchas de vino. ¿Dónde está ese teto que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta, que estás bueno, no lo tomes por cumplido. Es que yo soy un bebé. Es que yo soy un atrevido. Hace tiempo que quiero. Y hace tiempo que quiero contigo. Mami, te voy a dar bien duro hasta que te dé. Como hablo. Entonces vamos a competir. Deal, deal, deal, deal, deal. Shorty got that body out of here. 1600 bucks. I just wanna rock. I just wanna. I just wanna rock. Body out of here. Shorty got that body out of here. Hit it once, no ties. Side up, you gon' kill my vibe. Stand on my money, don't know my size. Pick them sides, and you better choose wisely. That's my high. 1, 2, 3, 4, 5. Are you ready for the weekend, baby? I want to see you work. That's my heart. Ready? Damn. 1, 2, 3, 4, 5. Mommy, show me what you got. Ready? This ain't what you want. Project, project, work, work, work, work, work, work, work. This ain't what you want. Oh! cup. Put you twerking, bounce a young pop. Champagne, ain't no face, ain't no the name. Drop that, drop that, put you twerking, bounce. Set for you, tú sabes, para que quemes calorías, los que están haciendo ejercicio, los que están almorzando, buen provecho, buen apetito, me guarda el sobradito. Broadcasting live from the Kia Center en Orlando, mañana para el solazo. Tomorrow, espero a toda mi gente de Orlando, toda mi gente de Kissimmee, toda mi gente de Tampa que viene por ahí, la gente de Miami, la gente de PR, la gente de Jersey, Nueva York. Bueno, todo el mundo están invitados para el solazo tomorrow. Work. Shout out to all the birthday people. If it's your birthday today or this weekend, happy birthday. Mañana comenzamos a celebrar el cumpleaños, ya tú sabes. All right, prepárame las líneas telefónicas 1-800-315-9790. I'll be right back. Mete mano, Sandra Peña. Love you, baby.